11 y 18, seguimos en Bestias. Llegan felicitaciones para el experto Damián Repeto. Como siempre, él hace la del pavo real, ¿viste? Despliega toda su cola. Ah, pensé que hacía eso. No hace, no, despliega la cola, Damián Repeto. Entonces no hace... A veces hace eso también, pero... pero es de cola desplegar, de desplegar su plumaje. Bueno, y ahí... Bueno, y los dos son parecidos. Claro, y le llegan mensajitos para él. Pero bueno, ya tenemos aquí en nuestro estudio sentadas a estas perras que son las parcas, ¿eh? Bueno, claro, se fue el pavo real, entraron las perras. Claro, algo tengo que hacer. Bueno, Lula Baza, Flor Galmes, del equipo del Hilo de las Parcas, que es un equipo más grande, por supuesto, ¿eh? Sí. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentas de estar acá. Un poco nerviosa porque, la verdad, después de escucharlo acá el compañero con todas las cosas que dijo, fue como, ¿qué vamos a decir nosotras? ¿Qué vamos a decir? Para que no estudie nada. Tal cual. El Hilo de las Parcas nace primero como un proyecto de comunicación que está hoy saliendo en la televisión pública pampeana. Exactamente. Pero ahora se viene otra propuesta que es de la que vamos a hablar antes. ¿Por qué se llama El Hilo de las Parcas y qué es este proyecto? Ay, Flor lo explica tan bien. Bueno, dale, métele. Ya sabía que esto me tocaba. Es una historia muy linda que trata de la mitología griega romana, donde había tres mujeres que hilaban los hilos justamente de la historia. Decía, una era la que definía cómo iba a ser el hilo de la vida de las personas, la otra definía de qué color iba a ser, dónde se iba a entramar, con quiénes se iba a cruzar, y la última, por ahí la que más conocemos históricamente, es la parca, que es la que corta ese hilo y dice de qué manera y cuándo se va a terminar esa vida, ¿no? Entonces, como éramos tres que estábamos llevando adelante este proyecto, Lula, Nadia la Negra y yo, un poco cerraba, fue como, che, esto tiene sentido, tenemos ganas de hablar de las historias de las personas, entonces justamente lo veníamos trayendo por ese lado y decidimos ir por el Hilo de las Parcas. Buenísimo. ¿Y está saliendo qué días en la televisión pública? Miércoles a las 23 horas y repite los jueves a las 19. Sí. Bien, buenísimo. Eso está bueno, digo, que aprovechemos que ahora en la televisión pública ya desde hace un tiempo se ve bien. Se ve bien. Tiene una calidad bárbara. Sí, tiene una calidad bárbara. Sí. Y además después se pueden ver las repes siempre por YouTube, dejar sus comentarios ahí, está bueno porque, bueno, podemos tener ese feedback también. Y además han tenido muchísimas invitadas que de verdad que está bueno escuchar. Vos estuviste, Cintia. Estuve, por supuesto, creo que fui la mejor invitada. Siempre. Claro, siempre. Que sí. Estuve chequeando y no me cabe duda, de muy hecho. Bien. 40 mujeres han pasado por el Hilo de las Parcas. 40 sí. Mujeres, espectacular. Bueno, ¿y qué es lo que se viene para este jueves 19 de septiembre en La Maroma? Bueno, decidimos que... Como ya terminamos de grabar los 40 programas, aunque se siguen emitiendo y se emitirán hasta febrero, más o menos, no nos queríamos quedar sin hacer nada, siempre motivadas por el hacer, y se nos ocurrió hacer un show en La Maroma que sea como un podcast, como sentarnos acá, pero a la vez que tenga un poquito de nuestras vivencias, que tenga un poquito de comedia, que tenga sí, un la poquito reflexión, de ficción. Traer algo también de todo lo que venimos aprendiendo en los programas, con sí. Todas las mujeres con las que hemos charlando, y también de nuestra historia, ¿no? Por eso se llama Todas Locas, que es una mezcla de charla, stand-up, un programa en vivo, porque también lo vamos a estar grabando. ¿Lo van a streamear? No, lo vamos a streamear. Ah, bien, vamos a grabar. Se va a grabar, perfecto. Sí. Es un poco de todo, vamos ¿viste? A ver cómo nos sale para y bueno, lo que están contando es algo muy ambicioso. Digo, ¿cómo armaron todo ya ese... Ya me dio dolor de panza. ¿Cómo arman todo ese programa? Y porque, pienso, ¿tiene un guión? Sí, si van a hacer stand-up, también, digo, no es fácil. No. ¿Quién armó todo eso? Entre nosotras. Entre todo todas. Viene siendo muy a pulmón. Acá uh-huh. Todas las locas sentándonos desde hace varios meses a escribir, a charlar, a ver... Y escribir colectivamente. Sí. Es algo bastante difícil porque, no sé... Sí. Primero que yo ya casi no escribo, las chicas sí escriben más, están más acostumbradas, pero después es sentarse entre las tres y ir diciendo, bueno, voy a poner esto, bueno, voy a poner, no, esto lo vamos a cambiar de lugar. Sí, esto y recuperando para... cosas de la historia de las otras, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, nos conocemos, somos amigas, sí. Entonces es como, che, y si traemos esto, bueno, negociar a veces también, ¿viste? Y lo que dice Lula de la escritura colectiva de, bueno, ¿cómo organizamos todo este guión? ¿Cómo organizamos para que tenga sentido esto que queremos decir? Y que también, o sea, una parte de la propuesta es que la gente que vaya se pueda llevar por lo menos algo que cuestionarse. Es un hecho que para interpelar. Sí. Bien, bien. Y han hecho merchandising con el cual Juani se ha sentido interpelado, justamente. Me he sentido interpelado porque el dueño de las tetitas en los medios de comunicación soy yo. ¿Cómo es eso? Les tengo que decir, yo desde que empecé a hacer streaming, y antes también, porque no se veía, pero lo sentíamos, yo muevo mis tetitas. Claro. Entonces y aparte tiene la asociación civil. Claro, yo pertenezco a la asociación civil de hombres con tetas. Muy bien. Muy bien. Nacional. pueden encontrar entonces las remeras de las tetas y las totetas, porque son tote bags, pero les decidimos llamar las totetas, claro, con un montón de diferentes, ajá, tetas ahí. Pueden comprarlas, por supuesto. No, el tema es que me están robando a mí mis tetas. No, estamos entendiendo. Mi denuncia, no están entendiendo mi denuncia. Bueno, poco fue porque en realidad tus tetas capaz que las podés subir a Instagram, sí, y nadie te las va a censurar, y nuestras tetas son más censuradas. Sí, sí. Ajá. No te creas, ¿eh? Yo sí, si subo mi teta, no lo sé. Por mal gusto, ¿eh? Probémoslo. Sí, son tetas tuertas. Sí, es verdad, porque es del oso tuerto. No, la verdad que está buenísimo esto que pensaron, porque también yo creo que hace falta reírse un poco más, hacer propuestas de humor, hacer propuestas que con las que tengamos nosotros también un poquito de sosiego. En todo este despelote. Sí, ¿no? Un espacio ahí donde ir un poco relajarte, aunque esto, pensar en algo, llevarte algo para reflexionar, pero reírte, cagarte un rato de risa con tus amigas y decir como, ay, boluda, si a mí me repasó esto también, ¿viste? Que después de para alguna charla, sí, y tomarte una birra mientras tanto. Y después bailar un poco, porque vamos a terminar con un poquito de música. Ah, bueno, me voy a poner los mismos tacos que me puse anoche. No. La Bruni, la princesa azteca, obvio, va a terminar pasando música para levantar ahí, terminar bastante arriba, ¿no? Gran, sí, DJ princesa azteca, sí, ¿eh? Va, es todo ella, además. ¿Va a haber sorteos? Vamos a tener sorteos, estamos con las chicas de Buenas Vibras, es un sex shop de General Pico, que nos mandaron, una cosa maravillosa, que es un strap, tipo todo de como de cuero para ponerse de cuerpo completo, es una locura, así que entre todas las personas que vayan lo vamos a estar sorteando. Me encanta. El otro día nos hablaron de la remera, no la van a sortear. Bueno, ojo. Una. ¿Puede ahí? Ser. Puede ser. Escúchame, el otro día justamente hablando de esto, una compañera me mandó un bulbarnés. Que es un arnés para la vulva, pero que vos le vas cambiando una suerte de film o una barrera, mirá la cara que hago, una barrera para un cunilingüis, para el campo de látex, claro. Para el campo de látex, y vos le vas poniendo la barrera ahí, se llama vulvarnés. Está muy bueno, ya viene, sí, armado, que ver, capaz que lo tiene también, ya viene armado. La cara del oso tuerto. Qué lindo nombre que le ponen. No, es que mira, yo en vez de cunilingus me gusta más usar la palabra clete. Clete. Porque, claro. Como la licenciada C. Porque no es pete. Sí, claro, porque no es pete. Y porque pete, es re lindo decir pete. Sí. Y cunilingus. Es re lindo. Es re lindo la palabra. No sé. Mira, no me había puesto. Ustedes dicen Cecilia C. Sí. Dice esto. El clete. El clete. Sí, nunca había escuchado ningún clete, pero claro, es más lindo, más divertido. Un clete. Claro. Un cunilingus. Es cierto. No, además, imagínate en el momento estar diciendo, hacemos un colilingüe, ¿no? Le dice cualquier cosa. Y sí, además pueden entender cualquier cosa también. y me encanta la pregunta, che, ¿trajiste tu vulvarnés? Claro. No, traje la grúa vulva. Quiero creer que trajiste el vulvarnés. Sí, no, traje la grúa vulva. Grúa vulva. Tenemos dos entradas para esta propuesta de las compañeras, todas locas, el hilo de las parcas. Dos entradas para sortear, así que podés escribirnos al 1533-7866, porque las vamos a estar sorteando antes de que termine este programa. Va a empezar a las 9 de la noche. Sí, va a empezar más tarde. Un poquitito más tarde. Puesto a las 8 y al final decidimos ponerlo más tarde porque ya empezó el calorcito, está lindo. Sí. A las 8 estás haciendo otra cosa. Te estás bañando, estás saliendo del trabajo. Eso, también hay gente que está saliendo del laburo, entonces dijimos, bueno, lo extendemos un toquecito más. Buenísimo. Bueno, pero a las 9, no 9 y media, porque después empiezan a llegar a la hora que se les canta. No, y no tienen que laburar, gente. Claro. Es jueves. Claro. Es propuesta de jueves. Me encantan los jueves. A mí también. Es un muy buen día para hacer cosas. ¿No? Bueno, esta va a ser la primera, porque yo creo que van a salir más cositas de esto. Esperemos que nos salga bien, esperemos que les guste también. Es toda una apuesta, es algo nuevo, no sabemos ni cómo. O sea, ¿Y a qué grupo etario está dirigido? Porque digo, para hacer los chistes y todo eso, qué sé yo, me paso en mi casa con mi adolescente que tengo en casa, que yo hago chistes y me mira como diciendo... No, es ATP. Es ATP. Bueno, mayor de 18 igual, ¿no? Yo diría... Pero no lo digo por lo que digan, sino por los chistes que puedan hacer y que vaya y no lo entienda. No, yo al único que le advertí que capaz que no le gustaba es a mi propio padre. Le dije, mira, esto es medio... Claro. O sea, subidito. No es por subidito, es por feminista. Ah, claro. Pobre Pero no está acostumbrado tu padre ya a esta altura. Se pudre, se pudre y es como, está, el señor está grande, claro. Es de la vieja escuela y le cuesta un poco claro. todavía un saludo, aceptar que... Que bueno, que las cosas han cambiado. Claro, tal cual. Claro, por ahí encuentran su límite más fácil, ¿no? Yo diría igual, entre los 25 para arriba hasta los 50 y largo, se van a sentir bastante cómodos. Está más dirigido a un público femenino, feminizado, pero obviamente pueden ir todas las personas que quieran. Tienen que tener también un poco la cabeza abierta quienes vengan a escucharnos, porque vamos a decir algunas, tal vez, verdades, por lo menos de nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo, capaz que hay cosas que resuenan ahí. Sí, bueno, me encantó la propuesta. Entonces, jueves 19 de septiembre a las 21 horas en La Maroma y Alvear 42, que la verdad que hay propuestas todas las semanas. Sí. Hay que acompañar también a La Maroma, que están ahí las compañeras de Ivana y siempre nos reciben con todo amor. Y a mí siempre, yo tengo mi pinta ya prevista de regalo. Muy bien, y que les agradecemos también por darnos el espacio. Por supuesto, más vale, sí. Porque también en Kermés festejamos el año pasado nuestros 10 años y la verdad que es como estar en casa, es súper. Sí. Cómodo. Y además se ha convertido en un punto de lucha cultural porque no, tampoco hay tantos lugares para ir a disfrutar estas cosas en la ciudad de Santa Rosa. No, es verdad. Se nos va. El cunilingo, lo mató el cunilingo. A ver, tráeme el arnés. Por el otro caño. Tráeme el bulbarnés para acá. Tráeme el bulbarnés. Me quedó allá del otro lado. Qué lindo que es el bulbarnés. Ay. Sí. Bueno. Yo me lo voy a googlear igual. Yo salgo de acá, tipo, ¿cómo es esto? Me lo pasó Leonela a mí. Scara. La Scara. Ah, la Leo, bueno. La Leo, imagino que va a ir. Bueno, sí. ¿Y la grúa bulba? No, tampoco. No, grúa bulba no, es un arnés. Bueno, chicas, muchas gracias por haberse llegado hasta acá. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ahí está. La Leo, que siempre me manda los recortes de Radio Kermés cada vez que escucha algo que me puede interesar. Tac, está ahí ella. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Todas locas, ya saben, jueves 19 de septiembre a las 21 horas en La Maroma.